Es decir, los dones son el conocimiento, la cualidad de conocimiento consciente por parte del alma y el fruto de todas las experiencias por parte de la forma. Vamos a ver qué nos dice. He querido aclarar en sus mentes. Qué bueno que es. Claro, a ver cómo entendimos. La diferencia entre la enfermedad y la muerte, tal como las experimenta el hombre común, y ciertos procesos correspondientes a la disolución consciente, como son practicados por el discípulo avanzado o el iniciado. Estos procesos posteriores involucran una técnica que se va desarrollando lentamente, en la cual, entre paréntesis, en las primeras etapas, el discípulo es aún víctima de la tendencia que posee la forma a producir enfermedad, como sucede con todas las formas de la naturaleza. Esta tendencia trae la subsiguiente muerte. Pasando por las etapas benignas de la enfermedad y la consiguiente muerte pacífica, hasta las etapas en que la muerte se produce por un acto de la voluntad. El momento y el modo lo determina el alma, registrado y plasmado conscientemente en el cerebro, por el cerebro. En ambos casos se manifiesta el dolor, pero en el sendero de iniciación el dolor es mayormente rechazado, no porque el iniciado trate de evitar el dolor, sino porque desaparece la sensibilidad de la forma hacia los contactos indeseables y con ello desaparece también el dolor. Desapego. El dolor es el guardián de la forma y el protector de la sustancia. Advierte el peligro, indica ciertas etapas definidas en el proceso evolutivo. Está relacionado con el principio por el cual el alma se identifica con la sustancia. El alma acude a la materia, a la sustancia, para liberar el dolor. Al fuego, al y, pero el alma es en la encarnación la que está prisionera. Porque todo proceso es búsqueda del alma, de la luz. Y la materia es como la viuda, está ausente del espíritu. Es decir, la viuda está ausente. Se le murió el esposo, en el símbolo, el aspecto positivo, el aspecto creador. A veces, te pregunto para entenderte, o para entender lo que dice, el alma trata de acudir a la ayuda de la forma, o sea, del cuerpo físico, cuando el cuerpo físico está sufriente o con problemas orgánicos, eso dice, a pesar de que el alma está prisionera porque sí, no tiene conexión con la personalidad, con el ser interior, algo así, algo así, en el sentido de que la materia es una emergencia, y seguimos, del espíritu. Es decir, que nuestros vehículos, nosotros, somos una emergencia del alma. Es decir, quien la luz por la que nosotros tenemos luz en la materia es luz del alma. Es luz del alma. Nosotros somos siete cuerpos. Entre uno de esos cuerpos, el cuerpo es el alma. ¿El causal sería? No, el alma, ponelo en el causal si querés, pero es más que el causal. Porque el causal estaría más relacionado al cuerpo egoico, relacionado al mental y demás. El cuerpo de luz es un cuerpo donde el mental está integrado. Toma parte para proyectar cuerpo. El alma es el alma individual nuestra, que es un producto del alma universal. Pero así, del alma universal salen siete grupos de alma. Es decir, que tenemos un cierto color como alma universal, como alma individual, y después vamos al alma universal. El proceso es siempre producir luz. La creación es una magia, de luz y de color. Entonces, cuando la materia produce la enfermedad, es porque no está unido a una luz mayor. Y eso no sucede a nosotros. Recién escuché a la señora Elba que hablaba con un miembro de acá de teosofía, y usted lo escuchó, ¿no? No sé, la persona, que decía que tenía problemas en la vista. Mm. Y que resulta que él decía que con sus invocaciones y oraciones se iba a curar. El problema es que casi quedó carente de visión. Y que tuvo que recurrir a la medicina alopática para curarse, porque tenía una diabetes terrible. O sea que, evidentemente, hay que también ir con pie de plomo, ¿no? O sea, hay cosas que la oración podrá curar y es bueno que así sea. Complementa, complementa. Y hay otras cosas que complementa. Tampoco complementa. Se puede evadir una realidad. Lo que ocurre es si uno es devoto y realmente devoto, uno tiene una capacidad de dínamo con la plegaria muy fuerte. Ahora, si uno invoca una plegaria para salir del paso, en el sentido de no hacer los pasos normales, no sirve. Pero si uno es un devoto real, potencial, con todo, seguramente que la plegaria le va a ayudar más. Seguramente. Pero lo que ocurre en eso es que nosotros, si tenemos los ojos hacia la materia, evidentemente nosotros estamos siempre en la limitación. Entonces, yo no puedo producir una plegaria para pedir la presencia del alma nuestra, y yo estoy viendo la materia, las limitaciones, y estoy viviendo en ese mundo, porque ahí hay una desviación. Esa desviación es causa de dolor y es causa después de enfermedad. Entonces, hay un sentido de devoción que es un sentido de llevar con un paso de creer a un paso científico de saber. Y es un proceso, ¿eh? Es de pasar. Es decir, un salto cualitativo. Sí, porque la mente, que es nuestra materia más rápida, ¿está? Tiene que amoldarse al espacio de potencialidad que vive. Porque el vehículo físico no es tan veloz como la mente o como la emoción. Entonces sufre. Entonces, si vos con toda tu energía no haces un cierto balance de ecuanimidad, de paciencia y de ver tus movimientos, entonces a veces tus movimientos están desalineados o están desviados de toda la energía que disponemos. Porque el alma, cuando viene con determinados vehículos, viene a hacer un trabajo para que los vehículos se llenen de luz y se alineen con el alma. Entonces es como que tienen un diagrama, cada vehículo, y todos somos distintos, pero también tiene una energía propia. Nosotros tenemos una energía propia y vehículos propios a nosotros. Con lo cual, los trabajos que tenemos que realizar son distintos. Bien. No son distintos de objetivo, son distintos de aplicaciones y de tiempos. Y de aprendizaje. Y sí. El tema central de esto, uno mientras escucha lo que estamos leyendo, es como leer el Bhagavad Gita. Estas son escrituras sagradas prácticamente. Porque, sí, de maestro, ¿viste? Claro, es verdad. El maestro, el discípulo, así en forma vertical, y la personalidad o la forma. Entonces, este tipo de conversación sube y baja. Entonces, yo tengo que ir siguiendo esa trayectoria. Como yo estoy parado acá, me cuesta centrarme en el alma, pero el que habla es el que está arriba del alma. O sea, el instructor, el discípulo es el chela, y está la forma, está la personalidad, la mente concreta, la emoción, que está toda agrupada escuchando. Entonces, para interpretar y integrar ese circuito vertical, yo lo llamo así por porque lo entiendo así mentalmente, tenés que ir saltando, ¿eh?, en lo que se va leyendo. Porque si yo hago mente-personalidad o mente-forma, me pierdo. No, son tres pasos. Nosotros estamos acá abajo. Si yo hablo desde acá. Si hablara como un autorrealizado, hablaría desde acá. Y si hablo como un gran ser, hablaría desde acá, desde este nivel. Y ya son miradas distintas, porque cada vez que uno eleva un escalón, digamos, de la escalera, ya la visión se agranda, porque se expande la conciencia. Y entonces entran más elementos. Entonces es más abierto el proceso. Y ahí está hablando un instructor. Por eso a veces cuesta seguirlo. Me pierdo. Porque ellos manejan síntesis. Sí, pero también el Buda dijo, no creáis en todo lo que yo digo, dudad hasta bueno, lo que yo digo, que era maestro. En lo que él está diciendo, sí, pero eso, no pongas barreras. No, acá no estamos diciendo eso. Yo no pongo barreras, no, porque no lo interpreto así, perdón. Sí, pero no estamos diciendo eso. Todos vamos a un proceso de integración. Sí, pero no entiendo lo de la barrera. ¿Qué barrera? Yo no puse ninguna barrera. Es una forma de tratar de conceptualizar el conocimiento. No, pero estás diciendo, digamos, que no hagan lo que yo digo, ¿no? Es decir, también el tibetano en su declaración. No estoy diciendo que el tibetano dijo eso. No, estoy diciendo que lo te estoy diciendo. Yo no lo dije en palabras correctas. El Buda dijo tal cosa. No. Es lógico que la mente, como ustedes llaman, de la personalidad, o el psiquismo, trate de aprender, porque como dijo el señor, no sé el nombre, perdón. De Julio. Uno no habla desde un autorrealizado, por lo menos yo no soy autorrealizado. Trata de discernir todos estamos haciendo el mismo trabajo, y hay un trabajo de integración. ¿Está? Integrar la mente objetiva con la mente subjetiva, es decir, hay que crear también el tiempo, el espacio de la mente subjetiva, que es decir, cuando empieza el razonamiento o vivir la mente subjetiva, es porque empieza a ver a la mente objetiva. ¿Está? Y uno tiene que establecer ese mecanismo. El mecanismo, el proceso es pensar. El medio es pensar. El medio es pensar. Pero así el Bhagavad Gita te dice que el yoga es un multidimensional equilibrio. Y digamos, eso es un poco la visión o el trabajo que nosotros tenemos. ¿Viste? Exacto. Lo tenemos tan presente, en cada esquina lo vemos. Si andamos en auto, en bicicleta o caminando, vas a ver en una esquina hoy que hay un montón haciendo equilibrio, ¿viste? Para buscar una moneda. En la moneda están las dos caras de la mente, ¿viste? Pero ellos están haciendo, ¿viste? Agarran, te hacen equilibrio. Ah, vos hablaste en serio de los equilibrios. Sí, sí. Ah, yo pensé que hablaba. No, claro, están haciendo un equilibrio. Están haciendo un juego de equilibrio. Y nosotros en la vida ese juego de equilibrio lo tenemos que hacer. Con un montón de energías, con un montón de cuerpos, con un montón de existencias, con un montón de obligaciones. Las personales, las familiares, las profesionales, las sociales. Es decir, tenemos un cuadrado de obligaciones que tenemos que tratar de estar integrados, y si podemos, sirviéndolas, es decir, no que nos sirvamos nosotros. Y ahí hacemos un gran paso para estar con la naturaleza de la creación. Y entonces la naturaleza de la creación te da fruto, así como un manzano te da manzana, peras, todo que la naturaleza no consume. Está para otros. Y ahí hacemos un gran cambio. Vamos, resumen de una declaración hecha por el tibetano en agosto del 34. No es larga, pero no la voy a leer todo, pero voy a buscar esto que él decía. No espero que sean aceptados los libros que he escrito. Podrán o no ser exactos, correctos y útiles. El lector puede comprobar su verdad mediante la práctica y el ejercicio de la intuición. Ni Abe ni yo tenemos interés que se los considere como que han sido inspirados, ni tampoco que se diga misteriosamente que son el trabajo de uno de los maestros. Si estos libros presentan la verdad de tal manera que pueda considerarse como la continuación de las enseñanzas impartidas en el mundo, y si la instrucción suministrada eleva la aspiración y la voluntad de servir desde el plano de las emociones al plano mental, el plano donde se encuentran los maestros, entonces estos libros habrán cumplido con su propósito. Si la enseñanza impartida encuentra eco en la mente iluminada del trabajador mundial y despierta su intuición, entonces acéptense tales enseñanzas. Si estas afirmaciones son corroboradas oportunamente y consideradas como verdaderas, al ser comprobados por la ley de correspondencia, está muy bien. Pero si esto no es así, no se acepte lo expuesto. Justo. Claro. Y encabeza diciendo, solamente diré que soy un discípulo tibetano de cierto grado. Esto puede significar muy poco para ustedes, porque todos son discípulos, desde el aspirante más humilde hasta más allá del Cristo mismo. Tengo cuerpo físico lo mismo que todos los hombres, resido en los confines del Tíbet y a veces, desde el punto de vista exotérico, cuando me lo permiten mis obligaciones, presido un grupo numeroso de lamas tibetanos. A esto se debe la difusión de que soy un abad de ese monasterio lamásico. Aquellos que están asociados conmigo en el trabajo de la jerarquía, todos los verdaderos discípulos están unidos en este trabajo, me conocen también con otro nombre y cargo. A.A.B. conoce dos de mis nombres. Soy un hermano que ha andado un poco más por el sendero y en consecuencia tengo más responsabilidades que el estudiante común. He luchado y me ha abierto un camino hacia la luz, logrando obtener mayor luz que el aspirante que leerá este artículo. Por lo tanto, tengo que actuar como transmisor de luz, cueste lo que cueste. No soy un hombre viejo con respecto a lo que la edad puede significar en un instructor, ni tampoco soy joven e inexperto. Mi trabajo consiste en enseñar y difundir el conocimiento de la sabiduría eterna donde quiera que encuentre respuesta. Y esto lo he estado haciendo durante muchos años. Trato también de ayudar a los maestros Moria y el maestro Kutumi, que no lo tenemos acá en el cuadro, en todo momento porque estoy relacionado con ellos y su trabajo. Lo expuesto hasta aquí encierra mucho, pero no les digo nada que pueda inducirle a ofrecer esa ciega obediencia y tonta devoción que el aspirante emocional brinda al gurú o maestro, con el que aún no está en condiciones de tomar contacto, ni podrá lograrlo hasta tanto no haya transmutado la devoción emocional en desinteresado servicio a la humanidad, no al maestro. Ahora, si me trajo esto de lo que leí, mira, él dice. Tengo cuerpo físico y a veces desde el punto de vista exotérico, sí, es decir, estoy con los lamas, cuando me lo permiten mis obligaciones, sí. Quiere decir que muy pocas veces se reúne con ellos, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, no sé, porque cuando le permiten las obligaciones, es decir, en conciencia vigílica, en conciencia no vigílica, está permanentemente trabajando en todo el planeta. En acción permanente está. Yo me quedé con eso cuando lo viste también. Claro. Eso es lo que decíamos. No duerme, es que está en un caso fumado, duerme muy poco, descansa el cuerpo. Imagínate en el Tíbet. Está cerca del Tíbet, con el monasterio. Es decir, ¿qué actividad hacen ellos? Ellos viven, cubren las reales necesidades. El hambre, un poquito de hambre que ni deben comer, y agua. La ropa deben tener, ¿qué necesidad tienen? pero no tiene tiempo para ir pero al no mar. Tiene tiempo para dormirse. Quiere decir que está continuamente trabajando, ¿verdad? Tejiendo. Sí, no, pero, claro. Tejiendo la luz. Detectando dónde están las sombras, proyectando la visión. No sé, qué sé yo. No, no tiene idea de eso. No. Bueno, sigamos. Voy a volver a tomar acá. Dice, en ambos casos, cuando uno empieza, viste, a trabajar, como dice él, con esto, ¿no? Y experimentarlo, una hoja te da como para recomponer un montón de cosas. Pero te pasa eso porque por eso, porque tenemos una mente lineal. Sí. Es imposible entender determinadas cosas que no se pueden. Claro, y viste, en el Krishna dice, la mente busca el límite, busca la referencia. Porque está proyectada hacia afuera. Vos fijate, nosotros, ¿cómo? Hablamos del alma, ¿y qué alma? Nosotros nacemos en la oscuridad, nacemos invertidos, ¿eh? Porque venimos invertidos porque venimos de la materia, ¿eh? Y nacemos de cabeza en la oscuridad, ¿eh? Es como que vamos al hoyo de la oscuridad. Y después de ahí gritamos porque venimos, porque en los últimos minutos te pasan, el alma te pasa toda la secuencia. Claro, solas, blum. Y bueno, pero después ves que la forma externa se alegran un montón, te aplauden, con suerte, ¿no? A veces no. Sí, me acordé que vamos a poner el nombre de Eduardo. Ah. Sí. Ahora que vos estás hablando, justo bajaste el tema de los chicos, ¿no? Bueno, yo voy a un hogar de niños con HIV, soy voluntaria. Y hay de bebitos hasta chicos de 15 años. Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando entro es la sensación de que voy a hacer alquimia con ellos. ¿Sí? Todo el tiempo juego con lo imaginario. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta piedra que para mí es un adorno, pero para ellos significa la piedra mágica donde hay un hada. Entonces, ¿qué vos dirías que eso es oscuridad? No, mira. Yo estaba pensando en los niños justamente. Mira, ahora te voy a decir y después hacemos la relación si quieres. Pero la realidad es esto, es decir, con esta piedrita, por ejemplo, una de las nenas de 4 o 5 años, la vez pasada, no se quería bañar, empezó a los gritos, primero me dijo que quería que la bañara, cuando la bañé empezó a los gritos, terminó muy angustiada, pataleando, entonces yo empecé a hablar con nada que tengo yo acá. Y hablé con el hadita, entonces le dije, mira, el hadita me está diciendo, ella seguía en crisis, el hadita me está diciendo que quiere que te calmes y que te dé la, quiere estar con vos. Ella se lo pone, primero se queda, lo mira, se lo pone, me mira, viene con él y me abraza. Ya ahí me mató a mí, ¿no? Pero bueno, ayer hay una niña que tiene 11 años, es la más delicada porque tiene 36 cócteles para tomar, tiene 11 años pero parece que tuviera 8, y vino y me dijo, ¿vos me podés prestar la piedra mágica? Sí. Entonces me dijo, ¿le puedo pedir cualquier cosa? Lo que vos quieras. Entonces me dijo, ¿y cómo se pide? Mirá, y ahora vengo con esto, porque no me quiero del tema. ¿Cómo se pide? Y yo le dije, mirá, no pidas con esto, pedí con esto. Con el corazón. Entonces ella tiene su mamá. Lo que pasa es que la mamá es adicta y aparte ella está con desnutrición y el Estado no se la da. Está judicializada. Entonces, claro, obvio que quiere volver a su casa. Entonces yo agarré y le dije, como la vi, le dije, ¿vos querés pedirle a la adicta que un día de estos puedas volver a dormir a la noche con mamá abrazada? Pedíselo. Pedilo, pero entonces me miró y me dijo, ¿pero cómo se pide? 11 años. Y le dije, tenés que creer, y pedí con ganas. Se puso contra la pared, la agarró así, y después cuando me lo dio, sonrió. Ya está. ¿Me entendés? O sea, yo siento, ¿me entendés? La alineación de que ese momento, esa sonrisa fue como diciendo, no sé, la esperanza, es el hacer el contacto con su alma, el hacer, no sé, yo siento que es así. O sea, cada vez que yo entro al lugar, me pasa de todo, y pienso que es eso, que es alinearme con ellos desde ese lugar, donde la inocencia... Es más rápida la respuesta. Sí, con la inocencia, el alma se manifiesta, no hay tanta desviación, no hay tanta desviación como los caballos. Eso te mata. No, ellos están con muchos problemas, pobrecitos, pero el funcionamiento de la mente, entre la objetividad, porque eso es un mecanismo, después uno se vuelve tan objetivo, es decir, todos los sistemas pedagógicos hacen énfasis en la mente objetiva. Pero todo, ¿cómo? La pedagogía Waldorf, ¿no? Bueno, la pedagogía Waldorf. Y es de Rudolf Steiner. Bueno, sí, pero dentro de lo que es el muestrario de eso... Pero Oscar, es muy difícil salir de eso, no es imposible. No, pero, no es imposible. Lo que pasa es que esa cosa lineal, de forma de aprendizaje, es lo que nos enseñaron. Hay mucha diferencia generacional entre vos y yo, somos más o menos iguales. De chico nos enseñaron que, por ejemplo, no todo es tan oscuro, yo no estoy de acuerdo, por eso disculpame que te diga esto, pero no, por ejemplo hay un tipo, yo no me referí que Howard Gardner habla de inteligencias múltiples, ¿no? Y eso, por ejemplo, recién ahora, hace 10 años a la fecha, acá en Argentina, ¿no? En otros países antes, se está estudiando, por ejemplo, el concepto de inteligencia musical, el concepto de inteligencia plástica, el concepto de inteligencia kinestésica. Hay un montón de... Y antes yo me acuerdo cuando éramos chicos que era la lógica matemática y si no era bueno en matemática física eras un bruto. Así de simple. Entonces, ya ahí estás mutilando con la forma de recibir y captar el conocimiento. Entonces, un mundo parcial. Un mundo parcial también va a ser un mundo feo, parcialmente feo. Pero hablando de tibetano, yo me acuerdo que el Dalai Lama decía, no dijo nada de los humanos, pero hablaba que este es un hermoso planeta, el hermoso planeta azul, decía. Sí. Eso decía el planeta. El planeta es hermoso. El que lo hizo feo es el mono hombre. Eso es lo que veo yo. Perdóname, yo me quedo con esto. Si le molesta lo que digo, yo me retiro, no tengo ningún problema, pero creo que descendemos del mono, pasamos de la animalidad y puede ser que existan ángeles y vayamos camino para allá. Puede ser todo posible, pero concretamente, Oscar, el que lo destruimos al planeta es nosotros. Antes de nosotros era un planeta hermoso, tenía su equilibrio ecosistémico, su equilibrio biológico, no había contaminación, no había polución, sí. O sea que eso es lo que yo veo. Y sí, pero eso no está distinto a lo que hacemos nosotros con nosotros mismos. Exacto. Y bueno, entonces es un problema de educación, es un problema de integración, es un problema de soberana nivel de respeto. ¿Está? Es decir, la energía superior cubre todas las deficiencias de las energías inferiores. Lo que nosotros vemos, destrucción de forma y demás, tiene un aspecto que metido en la forma vemos una destrucción. Pero el Bhagavad Gita, hay un capítulo que está la visión del Señor. Entonces Arjuna le pide que por favor lo quiere ver no en su forma humana, lo quiere ver en la forma de la dimensión de ser el Señor de la creación. Y demasiada luz. No. Bueno, entonces, espera. Entonces, el Señor se le presenta como forma de la creación. Entonces, Arjuna, que es el discípulo, ve millones de ojos, millones de fauces. De bocas abiertas que van comiendo formas y más transformas, ejércitos directos, que eran el ejército de él con toda su familia, que era devorado. Y entonces llega un momento que ya no puede ver más eso. Entonces le pide que se presente de nuevo la forma. Entonces... Está bueno eso. ¿Eh? Eso está muy bueno. Sí. Sí, claro. Es como que la mente chiquita no puede captar la majestuosidad, claro, de eso divino, decir. Claro, porque hay una, la energía superior siempre completa, un número mayor tiene sustenta un número menor. Entonces, pero es un proceso de la creación de la energía que es fenomenal. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener contacto con la energía y posiblemente con la energía de uno, lo único que le queda es integrarse a uno con esa energía. Yo te puedo hacer una sola pregunta y no molesto más. No, y después no interrumpo más, sobre todo a Julio y a Pedro Pobres. Y es a los dos un poco, vos en tu condición de psicóloga y a vos, Pedro, desde la teosofía. Necesito. Pedro. ¿Sí? Ah, sí, hasta ahora sí. Perdón, entonces no, el que tiene que ir al neurólogo soy yo, perdóname. No, yo entré como Pedro acá, que se la va a tener, no terminó todavía acá. Todos somos uno, así que. La sanación, Pedro, ¿sabe qué es, no? Piedra. Conseguí una iglesia arriba tuya. Es piedra. Pedro. Esta piedra. Cuando todavía no salí, no sé, por ahí me cambian el nombre. Que sí. No, vamos a sacar una piedra más pública. Es la última pregunta y ya. Sí, no hay problema. Está. Así seguimos leyendo. No, por el final, da por el final, dale. No, dale, después. Pero te vas a olvidar. Bueno, tenés razón. El contacto es ahora. O sos taurino. Es a los dos. Puede ser, leí el otro día, desaznando un poco en esto, con respecto al que primero viene el cuerpo físico, el etérico, después el astral y el mental, ¿no? Puede ser que hay ciertas condiciones desde el astral que tiene que ver con el emocional y el mental que tiene que ver con el psiquismo, que por ejemplo a través de la psicología ciertas partes se pueden subsanar de ese astral emocional y del mental, el sistema de creencias, pero llega un momento donde la psiquiatría o la psicología tiene un techo. Y leí, no de la teosofía, desde otra fuente bibliográfica, que una de las formas de subsanar esos aspectos del emocional que están lastimados, o del mental, es de alguna manera captando energía de cuerpos superiores, que disipa esas cristalizaciones, sí, que están en el astral. ¿Puede ser que haya algo de eso? Sí, claro. Cuando, es decir, si uno se integra con la energía de uno, logra ese proceso con la energía de uno, la energía es la de uno, es decir, es la de uno particular y la energía a uno. Cuando vos te vas nutriendo de esa energía, está. Hay una historia, era, transcurría en un bosque, ¿no? Y había un árbol dentro de toda la plantación, que era, había sido por un X huracán o tornado, había sido castigado. Y las heridas en el reino vegetal, en los árboles, en las plantas, le dura mucho tiempo. Entonces pasó mucho tiempo y estaba ahí, aparte todos los otros florecían y tenían frutos. Y este no estaba muerto porque no se había secado, la savia todavía corría por él, pero no producía fruto. En la selva donde el hombre no se mete hay muchos duendes, gnomos, hay energía que representan al reino forestal. Y entonces este le pidió que quería tener por una sola vez fruto. Y después de un año, tuvo fruto. Y tuvo una energía que se puso a crecer a la par de los que eran igual que él. Esa es la energía superior que nosotros necesitamos. Servir. Porque el problema de que no tenía fruto para servir a las abejas, a los monos, a todo lo que rodeaba la selva, cuando él tuvo fruto, su vida se tuvo una realización. Y eso es lo que nos pasa mucho a nosotros. Nosotros nos podemos reunir en la energía una, en la energía nuestra, y cuando estamos ahí, y acopiamos, y seguramente que vamos a producir menos confusión, menos error, y llegado el caso, podemos servir a otro. Y ahí, cuando él empezó a dar fruto, se unió a la energía de toda su especie. Entonces continuó con larga vida. Bueno, vamos a terminar esta hojita y después vamos a leer algo de Kumanda. Y comenzamos un capítulo. Pero voy a volver acá. En ambos casos se manifiesta el dolor. Pero en el sendero de iniciación el dolor es mayormente rechazado. No porque el iniciado trata de evitar el dolor, porque si no, no se puede, si te pones a rechazar, no hay rechazo para la unidad, sino porque desaparece la sensibilidad de la forma hacia los contactos indeseables, y con ello desaparece también el dolor. El dolor es el guardián de la forma y el protector de la sustancia, advierte el peligro, indica ciertas etapas definidas en el proceso evolutivo. Esto en línea general está relacionado con el principio por el cual el alma se identifica con la sustancia. Cuando cesa la identificación, el dolor, la enfermedad y también la muerte pierden su aferramiento sobre el discípulo. El alma ya no está sujeta a sus requerimientos y el hombre queda liberado. Esto es igual que el árbol este del bosque, porque la enfermedad y la muerte son cualidades inherentes a la forma y están sujetas a las vicisitudes de la vida de la forma. La muerte para el hombre es exactamente lo que parece ser la liberación del átomo. Esto lo ha demostrado el gran descubrimiento científico de la liberación de la energía atómica. El núcleo del átomo ha sido dividido en dos. Entre paréntesis, esta expresión es científicamente incorrecta. Este acontecimiento en la experiencia de la vida del átomo libera una gran luz y una gran potencia. En el plano astral, el fenómeno de la muerte tiene un efecto un tanto similar y también un estrecho paralelo con el fenómeno producido por la liberación de la energía atómica. Cada muerte en todos los reinos de la naturaleza produce en cierta medida este efecto, destroza y destruye la forma sustancial y sirve así un proceso constructivo. Este resultado es mayormente astral o psíquico y permite disipar algunos de los espejismos circundantes. La destrucción de las formas en gran escala llevada a cabo durante los últimos años de guerra, ha producido cambios fenoménicos en el plano astral y ha destruido gran parte del espejismo existente en el mundo. Y esto es muy, pero muy bueno. Tales acontecimientos deberían dar como resultado menor oposición a la afluencia del nuevo tipo de energía. Deberían también facilitar la aparición de ideas que contengan los necesarios reconocimientos y captar ahora nuevos conceptos. Sin su introducción en el reino del pensamiento humano dependerá de la formulación de los nuevos, entre comillas, senderos o canales de impresión, por los cuales las mentes de los hombres podrán ser sensibles a los planos, a los planes jerárquicos y a los propósitos de Zambala. No obstante, esto lo digo al margen. Mi proposición servirá para demostrar algunas de las relaciones que existen entre la muerte y la actividad constructiva, la gran utilidad de la muerte como un proceso de reconstrucción. les impartirá la idea de que esta gran ley de la muerte, cuando rige la sustancia de los tres mundos, es un acontecimiento benéfico y correctivo. Sin extenderme sobre ello, recordaré que la ley de la muerte, que rige tan poderosamente los tres mundos de la evolución humana, es un reflejo de un propósito cósmico que rige los planos etéricos cósmicos de nuestro sistema solar, el plano astral y el plano mental cósmico. La energía que produce la muerte emana como una expresión del principio vida, de esa vida mayor que abarca totalmente los siete sistemas planetarios, que en sí mismos, con mayúscula, expresan la vida de nuestro sistema solar. Cuando en nuestra reflexión y esfuerzo por comprender nos introducimos en el reino de la abstracción pura, ha llegado el momento de detenernos y retrotraer nuestras mentes a los métodos prácticos del vivir planetario y a las leyes que rigen el cuarto reino de la naturaleza, el humano. Después de esta tentativa de argumentar desde lo universal a lo particular, que es siempre el método esotérico, el universal a lo particular, el eleusoísmo, estamos en posición de abocarnos a estudiar en la tercera parte, el último punto que tratamos de los requisitos básicos. Ahora debemos considerar el empleo del principio muerte por el discípulo o el iniciado. Quisiera que observaran la forma de expresar este concepto, que será tratado bajo el título Los procesos de integración. Capítulo séptimo, los procesos de integración. Vamos a leer la presentación y el significado, y después continuamos con... ¿Qué pasó? Ah. Sí, escuchamos el alma. Sí, pero vamos a hacer la presentación de este capítulo. Capítulo séptimo, los procesos de integración. Al considerar este acontecimiento inteligentemente utilizado por el alma cuando actúa conscientemente en los tres mundos, será de valor encararlo bajo dos acápites principales. Primero, los procesos donde se da fin al ciclo de encarnación mediante la total integración del alma y la personalidad. Esto lo abordaremos desde tres puntos de vista: el significado de la integración, el estado mental del alma, la eliminación de la forma mental de la personalidad. Segundo, su resultado. En el asrama del maestro, en lo que concierne al discípulo, de la manera en que el discípulo liberado puede crear un cuerpo para establecer contacto en el plano físico y servir en los tres mundos, sin estar regido por la ley de la necesidad. ¿Otra vez? ¿Dejaste la puerta medio abierta o está? No. O lo tocaron si salió otro auto por ahí. Porque con el golpe le debe haber quedado la alarma por ahí media. Es igual. No era el tuyo. Perdón, era un auto igual al tuyo, así que vos viniste en colectivo. Perdón. Sí. Segundo, acápite, su resultado. En el arrama del maestro, en lo que concierne al discípulo, de la manera en que el discípulo liberado puede crear un cuerpo para establecer contacto en el plano físico y servir en los tres mundos, sin estar regido por la ley de la necesidad, sino por la ley del servicio, tal como lo entiende el iniciado. A esta altura se habrán dado cuenta que hemos tratado el hecho de la muerte en lo que afecta al cuerpo físico, cosa muy familiar, entre paréntesis, y también a las envolturas astral o mental, esa acumulación de energía condicionada con la cual no estamos tan objetivamente familiarizados, pero que también el psicólogo admite su existencia y creemos que debe desintegrarse o desaparecer con la muerte del cuerpo físico. Sin embargo, ¿no se les ha ocurrido pensar que el principal aspecto de la muerte, que concierne más definidamente al ser humano, es la muerte de la personalidad? No hablo en términos abstractos, como lo hacen los esoteristas empeñados en negar la cualidad o cualidades que caracterizan al yo personal. Hablan de, entre comillas, matar tal o cual cualidad, suprimir totalmente al yo inferior, o frases similares. Esta es la diferencia en la práctica del yoga y de lo que las religiones se establecen todo con el no, es decir, con la negación. Pero eso no es positivo, no es progresista, ni es de desarrollo. Me refiero aquí textualmente a la destrucción, disolución, disipación o final dispersión de ese tan preciado y muy conocido yo personal. Debe tenerse presente que la vida de la personalidad abarca las siguientes etapas. Y vamos a leerlo y ahí después entramos en el significado de la integración, porque esto es muy importante. 1. La lenta y gradual construcción durante un largo periodo de tiempo, durante muchos ciclos de encarnaciones, el hombre no es una personalidad, sino simplemente un miembro de la masa. 2. En esta etapa, prácticamente no existe la identificación consciente del alma con la personalidad. El aspecto alma, oculto en las envolturas, como está oculto Dios en la creación, ¿no? Si no viene la madre, que es la materia, a darte luz y a poder presentarte al Padre, no conocemos al Creador. El aspecto alma, oculto en las envolturas, ha sido dominado por la vida de esas envolturas durante un periodo excesivamente largo, y solo hace sentir su presencia mediante lo que se denomina, entre comillas, la voz de la conciencia. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la vida activa e inteligente del individuo es gradualmente realzada, y coordinada por la energía que afluye de los pétalos del conocimiento del loto egoico o de la inteligente naturaleza perceptiva del alma en su propio plano. Esto produce eventualmente la integración de las tres envolturas inferiores en un todo funcionante. El hombre es entonces una personalidad. 3. Tercero, la vida de la personalidad del ahora coordinado individuo persiste durante muchas vidas y también abarca tres fases. A. La de la agresiva y dominante vida de la personalidad. Básicamente condicionado por su tipo de rayo, de naturaleza egoísta y muy individualista. Esto Pitágoras lo llama los del ángulo agudo, que caen sobre todo. El ángulo agudo es... B. La de transición, donde se libra un conflicto entre la personalidad y el alma. El alma comienza a tratar de liberarse de la vida de la forma, y sin embargo, en último análisis, la personalidad depende del principio vida, conferido por el alma. Expresado en otras palabras, comienza el conflicto entre el rayo del alma y el rayo de la personalidad, y la lucha se libra entre dos enfocados aspectos de energía. Este conflicto termina en la tercera iniciación. C, la del control ejercido por el alma. ¿Termina la tercera cuando? Termina cuando en la tercera. Cuando neutraliza lo inferior. Que se equilibra, ¿no? Es decir, la personalidad se integra. La energía menor se integra a la mayor. Se pierde la diferenciación en lo la energía. La integración es la energía menor. Es decir, cómo nosotros mejoramos nuestra voluntad o nuestra voluntad, que es tan importante, y escuchando y asociándonos con personas de una sala, de una buena y de un estado de voluntad grande. Claro, porque nos imantamos y buscamos. Es decir, cuando nosotros hablamos a los maestros, estamos haciendo esa relación, ¿verdad? No, diga. No, que la intensidad que viene desde lo superior a lo inferior también hace crecer lo yuyo. Claro, es decir, bueno, esas son las largas vidas. Claro. Si nosotros estamos. Por eso el trabajo diferenciado multidimensional que tenemos que realizar. Y esa búsqueda permanente, pero ese es el famoso Kuruchetra, del Bhagavad Gita. Es esa lucha, se llama lucha, bueno, vida normal, lo que pasa todos los días. Sí, queda la tercera. Dice, la del control ejercido por el alma, conduciendo a la muerte y destrucción de la personalidad. Esta muerte comienza cuando la personalidad, el morador en el umbral, permanece ante el ángel de la presencia, la luz del ángel solar. Entonces se extingue la luz de la materia. La fase del control. El ángel solar es el. Disculpa mi ignorancia, ¿es el ángel de la guarda? ¿Algo así? De la presencia, sí. Sí, está más relacionado a eso, la luz del ángel solar. El morador es el morador de la personalidad, el morador es la materia, en el umbral. Se dice, porque no todos pueden dar testimonio, que cuando vos estás en una reunión como esta, donde todos buscamos ese mismo objetivo, que es esa luz, la luz blanca, para así decir, para que se entienda con más profundidad, lo inferior, la forma, te da cierta tranquilidad para que lo entienda. O sea, no ofrece resistencia. Cuando hay presencia, vos podés darte cuenta mejor, vos con vos mismo. ¿Estamos? Por eso este tipo de reuniones es básica, y hay que tratar de seguir el hilo de lo que el instructor, el que escribe, ¿a dónde quieres llegar? Por eso es el estar atento y el mantener la concentración y la comunicación, para no ejercer desviaciones. Pero bueno, hay preguntas que hay que hacer, por supuesto, uno puede hacer, pero no siempre puede ser contestada tampoco. No, sin duda. Desde ya, todos vamos buscando ese rasgo, esa profundidad. Por eso en el capítulo anterior dice, no sigas mis pies, no sigas mis pasos, sigue mis objetivos. Pero claro, ¿te puedo tutear? Sí. Disculpame, Julio, y Oscar. ¿Vos sabés que Julio dijo un momento, claro, la luz, dijo, la búsqueda de la luz blanca, ¿no? Y cuando vos hablas del alma continuamente, de la iluminación del alma, la materia, Me vino a la memoria un programa que daban hace mucho, ¿te acordás? En Canal A, Holograma. Bueno, lo daba una arquitecta, Marisa Casani, y en un momento habla de Bardo Todol, el libro tibetano, sí, de la gran liberación a través de la audición. Entonces, en un momento habla de que cuando la persona desencarna, pasa por distintos estadios. El primer estadio es ver una luz y sentir una luz blanca, y no sé si dice luz blanca y fría, pero es tanta la potencia de esa luz que no puede quedarse en ese estado. Entonces empieza a buscar formas más familiares hasta que vuelve a reencarnar, porque en realidad esa luz, esa iluminación, la pureza, esa pureza, gracias, esa, es tan fuerte que por la propensión, por vibración se desplaza. Entonces empieza a buscar cosas, ese está muy bueno, hasta que llega a ver, Wilber también lo habla, el principio del prisma, en la luz blanca, cuando pegan el prisma, la distorsión, claro, ahí. Entonces ninguno de las de la dispersión puede controlar, puede concentrar la intensidad de la blanca. Por eso la pureza. Bueno, terminamos esta parte. Dice, la fase del control, entre comillas, está condicionada por la total identificación de la personalidad con el alma. Esto es el reverso de la identificación anterior del alma con la personalidad. También es lo que queremos significar cuando hablamos de la integración de ambas. Las dos son una. San Pablo se refirió a ello cuando dijo en las epístolas de los Efesios que Cristo, entre comillas, hizo de dos un nuevo hombre. Esta es principalmente la fase de la etapa final del sendero de probación, entre comillas, donde se inicia conscientemente el trabajo y es llevado a su fin en el sendero del discipulado. Es la etapa del servidor práctico triunfante y de aquello que todo el enfoque producto de la vida del hombre está dedicado al cumplimiento de la intención jerárquica. El hombre comienza a actuar en esos niveles, no incluido en los tres mundos de la evolución común, y también desde ellos, pero que sin embargo producen sus efectos y llevan a cabo sus objetivos planeados en esos tres mundos. Continúa el significado de la integración y lo dejaremos para la próxima reunión. Página 373 y son 500. Vamos bien, 521, es decir, en 20 reuniones más, 2 meses más. La triplicidad de la curación, capítulo 11 de curación espiritual del seminario que dio en 1993 Sri Karvati Kumar acá en Buenos Aires. Dice, la integración diaria con el alma es el camino para curar. Hablando de integración, la integración quiere decir que la farmacia está en el alma. ¿Eh? La farmacia está en el alma. Claro. Dice. Sí. Y en la integración. Siempre recuerdo, ¿dónde está en paz el pájaro que voló a la mañana en el nido? Ahí está integrado, ¿no? Entonces dice, capítulo 11, la triplicidad de la curación, entre comillas, la integración diaria con el alma es el camino para curar. 1. Para agarrar hay que soltar. El curador comparte, comparte en la vida e incluso comparte la vida. Esta simultaneidad, es decir, comparte en la vida. El curador comparte. Entonces dice, comparte en la vida. La vida. E incluso comparte la vida. Esta es la simultaneidad de que somos energía, pero actuamos con energía. Y ahí es donde se produce nuestra disociación. Y el intercambio. Sí, y los desvíos, claro, claro. Porque nosotros somos naturalmente seres integrados con mucha energía, con un potencial de energía inmenso, pero no tenemos ese recogimiento en esa energía, ni esa integración. Entonces, cuando actuamos, actuamos con energía. Y esa energía hace una magia invertida, donde nos creemos que somos esa energía, a través de la cualidad o del espejismo o del maya, la ilusión que trabajamos. En una montaña con nieve, cuando se empieza a derretir, el agua empieza a bajar. Si yo no la encauzo como corresponde, eso es lo que pasa. Por eso siempre cuando uno habla de energía, tiene que tener presente en la mente que esa energía viene de una fuente que es de unidad para todo. Llega a la acción, o sea, llega a la materia, llega a lo denso, llega a la piedra, o como quiera, o como cada uno lo entiende, y tiene que volver al origen. Porque es un gran circuito abierto para nosotros, que somos limitados, pero es cerrado para aquel que cumplió con la que tiene la autorrealización, o sea, para aquel que es maestro. Es un circuito cerrado porque ve cómo vuelve al origen. Nosotros generamos la desviación de lo que recibimos. Por eso, y ahora viene la importancia de la terapia y de la psicología, porque es el que descubre las causas de las desviaciones. Sí, trabaja sobre el aspecto de las conductas. Claro, porque es la conducta humana, eso iba, la que genera la desviación. Entonces hay toda una clasificación a realizar por el hombre, por su grado de ignorancia, que genera una desviación. Y por ende, como no vuelve al origen, esa energía le genera karma. Porque la energía lo va a esperar a esa entidad o a esa forma, para ser más universalista, va a esperar a la forma que la neutralice o que la redirija en la dirección a que vino a realizar. Eso es para un humano. Así como la energía actúa en un humano, actúa en un auto, actúa en una moto, actúa en un aeroplano, ¿sí? En esos casos, la energía, como el elemento está en equilibrio y funciona, la energía se transforma y vuelve al origen. Transformada, como sea, a mí no me interesa, porque yo vivo acá. Yo lo que tengo que buscar es el equilibrio. No me tengo que ocupar tanto de la energía. No me tengo que ocupar tanto de la cuerda. Porque está. Eso es, para mí, es un don. Es algo divino, es el milagro de estar vivo, como lo quiera decir el hombre común. Me tengo que ocupar de poder tener un rendimiento óptimo en la acción. Porque potencia, par, torque, consumo, siempre voy a tener disponible mientras pulse. Tengo que buscar, como dice el ceremonial, trazar perfección en mi acción, porque lo que me llega es perfecto. Sí. Yo desvío. Sí. Dice, comienzo. El curador comparte en la vida e incluso comparte la vida. En la curación, al ser una ciencia oculta, el espíritu prevalece sobre la materia. El curador, por lo tanto, ha de prevalecer en el espíritu y presidir sobre la materia. Vuelvo a leer. El curador, por lo tanto, ha de prevalecer. Es decir, que el curador debe darle un prevalor, es decir, un valor liminar, un valor previo al espíritu, y presidir sobre la materia. A nosotros las cualidades, o los gunas, que son las cualidades de la naturaleza, nos llevan. Es decir, si nosotros tenemos una cualidad de superactividad, la superactividad nos lleva. Nos lleva un día, un mes, un año, una encarnación, y no podemos parar. Si tenemos una cualidad o una naturaleza que es tamásica, inerte, nos lleva a estar siempre especulando sin accionar. Y después tenemos el equilibrio que logramos entre los dos ángulos. Cuando estamos en equilibrio en salva, tenemos más posibilidad de presidir sobre la materia. Pero estamos haciendo un aspecto de prevalecer en el espíritu, es decir, en una energía mayor. Esa es nuestra cruz de funcionalidad. Claro, esa es la rectitud, el ángulo recto, el 90 claro. grados, que es todo un número, ¿no? Claro. El 9. Observador silencioso, el cero, la totalidad. Dice, el espíritu distribuye y la materia acumula. El espíritu es el polo positivo y la materia es el polo negativo. El espíritu es libre y la materia condiciona. La curación es una liberación de los diversos estados de condicionamiento en diversos planos de existencia. Para permanecer en el espíritu, uno ha de tener una actitud de desapego hacia lo material. El curador puede vivir en lo material, igual que el espíritu en la materia. Puede estar rodeado de lo material, pero no debe adquirir, acumular ni amasar material en su vida diaria. La adquisición material como actitud actúa contra los esfuerzos por curar. En todos los casos en los que lo que predomina en la mente de los curadores es la ganancia material, estos son menos efectivos. La radiación de las energías de curación a través de esas personas disminuye gradualmente. La radiación y la penetración magnética es la cualidad del curador. Cuando el curador se ve impedido por consideraciones materiales, el libre flujo de energías de curación no tiene lugar. La actitud del curador hacia la vida material es, por lo tanto, de suma importancia. El curador puede vivir en el mundo de lo material, pero no tiene por qué ser necesariamente materialista. Puede utilizar lo material en beneficio suyo y de los demás, pero no puede acumular, amasar ni almacenar. Tiene que trabajar en la vida con lo material para mantenerse a sí mismo, pero no puede estar predominantemente ocupado en conseguir bienes materiales. El curador puede vivir normalmente, es decir, en familia, en el mundo material y en la vida social, pero teniendo una conciencia espiritual. El curador es aquel que es, entre comillas, es libre aunque esté rodeado. Los bienes materiales, la posición social y las situaciones familiares pueden rodearlo, y él no tiene por qué huir de esas situaciones normales de la vida. Puede también aceptarlas, responder a ellas, hasta el punto que le exija la responsabilidad y seguir viviendo en la conciencia espiritual. Para ser efectivo en la curación, El curador ha de saber compartir y distribuir todo lo que le llega. Tiene que ser, por lo general, alguien que da más que alguien que recibe. En lo que se refiere al tiempo, al dinero y a la energía, tiene que tener una disposición de procurar el beneficio ajeno más que el beneficio propio. Procurar el beneficio de los demás es otro nombre sinónimo de servir. El curador tiene que aprender así a servir, distribuyendo sus recursos para ayudar a los demás. Es un estilo de vida el que adopta, por el que da respuesta a las necesidades de los demás hasta el punto que sus recursos se lo permitan. A medida que uno adopta este modo de vida, la naturaleza pone gradualmente a su disposición, con la más absoluta confianza, todos los tesoros del mundo. La actitud de ayudar a los demás sin tener otro tipo de consideraciones en la mente es una actitud, entre comillas, de hermano mayor, que recibe apoyo de los círculos divinos de la naturaleza. Vemos que esto es muy corriente en la vida de discípulos que siguen el sendero de la verdad. La vida del curador no es diferente de la del discípulo. El curador se expande mediante el compartir y la distribución, viviendo en el espíritu. La mayoría de las enfermedades físicas se deben a adquisiciones físicas irregulares. ¿Qué sería eso? Bueno, la mayoría de las enfermedades físicas se deben a adquisiciones físicas irregulares. No regular. La bebida. No, no entiendo qué. Y la mayoría de las enfermedades físicas. La bebida no es una enfermedad física, el alcoholismo. Claro. Se deben a adquisiciones físicas irregulares. El saciar excesivamente los deseos físicos es interpretado en ocultismo como la causa del reumatismo. La actitud de acumular cosas materiales produce la formación excesiva de calcio. Y la falta de actitud para dar es la responsable del afán de poseer. El afán de poseer cosas materiales produce la incapacidad de disolver el calcio, lo que es la causa de excesiva formación. Es muy directo y es muy claro. El afán de poseer es otro factor que nos permite tener sujeto a nuestro cuerpo. Por eso, acá arrancó con esto. Para agarrar hay que soltar. Estamos hablando de eso. Pero el afán excesivo produce congestiones y bloqueos. Pero de todo, en lo emocional, en lo físico y en lo mental. Porque cuando uno tiene afán, cuando quiere asegurarse en vez de expandirse, el aseguramiento es un afán posesivo, ¿entendés? Dice, agarrar y soltar. Dentro del dinamismo, dentro de lo que vos dijiste antes, el dinámico es el que quiere agarrar y poseer. Sí, y el tamásico también, bajo otro aspecto de actividad. Por eso el equilibrio es entre los dos. Falta una puta terminada, y hacemos la si no. Sí, sí. No, es rápido, pero así cerramos esto. No, es. El afán de poseer es otro factor que nos permite tener sujeto a nuestro cuerpo. Pero el afán excesivo, produce congestión y bloqueo. Agarrar y soltar es un arte que uno ha de aprender. El aferrarse continuamente a algo sin soltarlo de vez en cuando es un obstáculo para el flujo de energía. El aferrarse de la mente y de las emociones son la causa del estreñimiento que padece el hombre moderno. La enfermedad más corriente en los países desarrollados es el estreñimiento, que gradualmente conduce a otras 10 enfermedades más. La sabiduría nos dice que, entre comillas, aquello a lo que nosotros nos aferramos nos tiene a su vez aferrados. Y hizo el ejemplo. Él tenía la lapicera en la mano. Y entonces, yo tengo la lapicera. O la lapicera me tiene agarrada la mano, el brazo y a mí. Por eso no puedo hacer otra cosa. Claro, claro. Por eso Pedro fundó la iglesia en el Vaticano, grande, llena de oro. Y no es que el Vaticano, la iglesia, eso lo tiene aferrado al espíritu de dar un servicio al cristianismo. Porque la mantienen. Tienen oficinas llenas de oro en el Vaticano. Claro, pero Pedro fundó la iglesia. Sí, Pedro es terrible. Claro. Digamos, pero en aquel momento. Pero lo otro que viene atrás del asunto del oro y todo lo demás es producto de lo que viene atrás. Sí, Pedro no tendrá que ver. Ahora Pedro, sí. Por eso es importante decir que Pedro tenía que ver. Hasta el concilio de Nicea, ¿está claro? Sí. No, el pensamiento es correcto, pero hay que aclarar algo muy importante, que es lo siguiente. Pedro funda la iglesia, perfecto. Pero después, los que vienen detrás de Pedro, claro, no siguen la línea de Pedro. Son desviadores. ¿Son? ¿Son qué? Desviadores, desvían. Pero no, agarran otro camino. Igual, por eso desvía. Exactamente. Es decir, en realidad, Jesús. La iglesia es en realidad la comunidad, la iglesia. Disculpe, es la suma de cada uno de los fieles. Me metí en esto, vamos a terminar acá. Sí, bueno, otro tema es este. Sí. Cuando nos aferramos a algo, a un artículo, a una emoción, a un concepto o a un pensamiento, podemos creernos, y acá está la clave, que somos nosotros los que tienen aferrado a ellos. Pero en verdad, ellos nos tienen aferrado a nosotros. Por ejemplo, cuando tomemos un trozo de tiza en la mano, el trozo de tiza está agarrando también nuestra mano, porque no podemos hacer nada con ella hasta que nos liberemos de la tiza. No podemos hacer nada con la mano hasta que no soltemos la tiza. Cuando la soltamos, ella también nos suelta a nosotros. Cuando la agarramos, ella también nos tiene agarrado a nosotros. Imaginemos qué destino tienen personas que poseen extensas propiedades, como... No dijo. Esas personas están extensivamente en las garras de sus propiedades. Cuando llevamos a un perro de paseo, me vuelve loco, no puedo ir. El perro es la personalidad y el hombre lleva al perro paseando. A mí me vuelve loco, yo no puedo entender. Cuando veo un hombre, ahí donde vivo, que lleva un perro, digo, uy, qué feo. El perro le habla. A la mujer no, ¿eh? Lo peor que el perro le habla. No, el perro le manda y él le obedece. Y no le habla todavía. No. Bueno, pues nos llevamos a un perro de paseo, él también nos lleva a nosotros de paseo. A veces no se sabe bien quién lleva a quién de paseo. Por lo tanto, cuando aferramos algo, nosotros somos también aferrados, es decir, condicionados por ello. Observa qué poca inteligencia tiene la gente que ansía poseer. Está tan solo anhelando ser poseída como prisionera por sus propios conceptos de posesión. Entre comillas, para agarrar hay que soltar, dice un refrán oculto. Si estamos libres, aunque estemos rodeados de personas y de cosas materiales, pero no tenemos afán de poseerlas, ellas confían en nosotros y nos ofrecen su entrega. Cuanto más dejamos que estén a nuestro alrededor, sin tener afán de poseerlas, ellas se nos entregan más y más. Nosotros nos beneficiamos de ellas con nuestra sabiduría y recursos, y ellas nos siguen. Los sabios saben esto y por consiguiente no poseen. Ellos son libres y dejan que los demás sean libres. Todos los que practican el ocultismo necesitan comprender esta psicología oculta. Produce maravillas y surte un buen efecto en la curación, ya que esta es también una ciencia oculta. En la próxima leemos la integración diaria. Ya tenemos que hacer la práctica. Hacemos la oración de curación del maestro Sibibí y el canto mántrico, la oración y plegaria para quien pedimos curación, y el canto del mantra Om Namo Narayanaya, que es la corriente de energía que desciende y asciende. Y así somos peregrinos en la corriente de energía, viniendo y yendo. Gracias. 1:25.